cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor. Chamacú. Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor. Chamacú. Bailémosla suavecito, que ahí viene la madrugada. Bailémosla suavecito, que ahí viene la madrugada. Gocémosla en Chambacú, mi barrio más popular. Gocémosla en Chambacú, mi barrio más popular. Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido. Ay, Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido. Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido. Ay, Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido. Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor. Chambacú. Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor. Chambacú. Bailémosla suavecito, que ahí viene la madrugada. Bailémosla suavecito, que ahí viene la madrugada. Gocémosla en Chambacú, mi barrio más popular. Gocémosla en Chambacú, mi barrio más popular. Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido. Ay, Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido. Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido. Ay, Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido. Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio.